estamos hoy, ya estamos de regreso en este horario del mediodía, en este horario de la sobremesa. Para algunos recién se están sentando a comer, otros ya están regresando a sus hogares después de una jornada intensa de trabajo, pero nosotros, como todos los días en este horario de la radio, comenzamos un programa más como este. A partir de las 12 y hasta las 13, para, en una palabra así, mucho para comentar, mucho para informar. Bien, a todos muy pero muy buenos días y bienvenidos. Gracias por elegirnos como siempre en este horario del mediodía. Gracias por estar ahí, por sintonizarnos en nuestro dial 89.5. Estamos a través de nuestro www.fmsapucay.com.ar para recorrer el país y el mundo. Estamos en www.fmsapucay.com.ar para estar ahí y, como todos los días, de Friends 835, nuestra casa. Y de Resistencia, capital nacional de las esculturas. Bien, en hora de la mañana un programa espectacular también, con dos espacios muy lindos, por cierto, y los dos para la salud. En un primer momento charlaba con nosotros el doctor Javier Pascucci del Sanatorio Frangioli, haciendo referencia al corazón en la semana del corazón, en el día del corazón que fue ayer, y en el mes mundial del corazón. Así que un tema de interés general, cómo prevenir los infartos, qué tenemos que hacer las personas para marchar bien y que nuestro corazón funcione como debe ser. Después, seguido nomás, la columna de salud a cargo de la doctora Carolina Centeno, donde se trataron dos temas de interés general. Uno, el cáncer de mama, cómo prevenir el cáncer de mama, y segundo, el aborto, en todas sus miradas también en vivo en la radio. Y como estaba prevista también ya en los anuncios y los avances, también hoy se inicia a partir del mediodía, en este día viernes 30 de septiembre y cada 15 días, la nueva columna de pensamiento penal. Vamos a recibir a dos doctores muy queridos, uno de ellos ya estuvo con nosotros, Roberto Sotelo. Buenos días. Buenos días para mucho, ¿cómo le va? Buenos días Mónica, buenos días a toda la audiencia, a todas las personas, bueno, que están en sus casas disfrutando de este día bastante gris, nublado, lluvioso. Así que, bueno, comenzamos con muchas ganas, con mucha ansiedad y, bueno, sobre todo con muchísima buena onda. Esta columna quincenal que, bueno, venimos a proponer, y te agradecemos por el espacio y a la radio también, a la radio Sapucay, por el espacio que nos ceden. Bien, doctora María Eugenia Ayala Soria, es un gusto y un placer que hoy esté con nosotros. Buen día a toda la audiencia, buen día Moni, ¿cómo estás? Encantada, la verdad es un placer ser recibidos con Roberto en la radio. Y bueno, me sumo a las palabras de él y nuevamente gracias. Bien, muchos temas se trata, pero antes, ¿quién me dice qué es pensamiento penal? Bueno, comento para toda la audiencia. Pensamiento penal es una ONG a nivel nacional que tiene sus capítulos provinciales. Bien. Esta ONG se encarga de la legislación penal propiamente dicha, y está integrada por operadores del sistema penal, jueces, fiscales, uh-huh, abogados, ¿no es cierto?, en busca de el respeto a la libertad, a los derechos, y sobre todo a que la legislación sea conocida por todas las personas. Uh-huh. Qué importante esto, y tienen muchísimos temas para hablar, que haciendo referencia a pensamiento penal, doctora, ¿verdad? Claro, es así, Mónica. Desde la organización en la cual nosotros nos nucleamos, es importante rescatar lo que dice Roberto, uh-huh, y además agregar que lo que se busca es una administración de justicia que sea ágil y que esté en concordancia con los postulados legales vigentes en nuestro país. Uh-huh, o sea, claro, respetando la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los cuales nuestro país se ha obligado. Perfecto. ¿Y hoy qué tema? Por ejemplo, pensamiento penal, hablando a grandes rasgos primero, antes de iniciar el tema de hoy, ¿qué temas pueden tratar con nosotros, por ejemplo, que la audiencia o el público en general debe saber? Bueno, nosotros como asociación tenemos pensado abordar distintos temas, entre ellos lo que es la parte de requisas, la parte de salud mental también, que es muy importante, el tema de la despenalización de sustancias que actualmente están prohibidas, todo ello con fines medicinales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, muchísimas otros temas, y que también invitamos a la gente, que son muchas que te siguen, a que propongan temas en la página, así nosotros podemos también tratarlos, abordarlos y bueno, hacer la bajada de línea para que la gente tenga conocimiento acerca de la normativa existente. Bien. ¿Sí, doctora? Sí, porque como bien decía Roberto, Mónica, es importante remarcar la necesidad de información y de conocimiento fidedigno, certero, verosímil, que tiene nuestra sociedad y nuestra comunidad sobre los fenómenos penales, o sobre el fenómeno penal, ¿no es cierto? Entonces nos parece como importante este espacio que se nos abre hoy con tu programa para poder socializar con nuestra comunidad chaqueña, ¿no es cierto?, estas cuestiones de las cuales hablamos todo el tiempo, constantemente, ¿no? Y darle como un cariz de objetividad y de conocimientos ciertos para que el vecino, para que todos sepamos cuando hablamos de derecho penal de qué estamos hablando. Exacto, por eso preguntaba qué es derecho penal. Y fuiste claro. ¿Algo más en esta parte? Iban a decirme algo, a ver quién de los dos. Sí, sí. Bueno, sabe Roberto. Te pido permiso para mandar un fuerte saludo, un gran saludo a todos nuestros compañeros de Pensamiento Penal. Estarán escuchando, imagino. Seguramente. Y uno muy especial que sabemos que nos está escuchando, la doctora Sandra Saiman. Ah, Sandra. Que iba a estar con la radio, así que bueno, le mandamos un saludo. La doctora Sandra Saiman estuvo oportunamente en Radio Sapucaí, en vivo también con nosotros, en un programa muy lindo, por cierto, también. Así que la vamos a tener en vivo en cualquier momento, entonces. Seguramente. Bien, el Pensamiento Penal está integrado por doctores, abogados, todos. ¿Cómo es? Es un espacio muy plural. Nuestro capítulo, el capítulo de Chaco, sí, ¿no es cierto?, está conformado no solamente por abogados, sino también por licenciadas en psicología, también por licenciados en filosofía, por estudiantes de abogacía, o sea que es un espacio absolutamente plural. Perfecto. No, es importante que la audiencia entienda que cuando hablamos de pensamiento penal no se agota en está compuesto por abogados. Todas las personas que tengan inquietudes con respecto al sistema penal, al poder punitivo específicamente, pueden acercarse. Ajá, no, perfecto. Al espacio. O sea, acercarse a hacer su consulta y si quieren llamar, ¿se pueden llamar por teléfono? ¿Tienen otro contacto para comunicarse con la gente o no se puede eso decir? Tenemos nuestra página en Facebook. Perfecto. Sí. Ah, bien. Sí, que nos busquen como Asociación Pensamiento Penal Chaco y ahí nos van a encontrar y tenemos una página también, así que... pongan me gusta y a partir de ahí nosotros tomamos conocimiento y los invitamos a sumarse, a formar parte de esta organización que tiene fines muy interesantes, como ya lo explicó Eugenia. Y bueno, la idea es que la sociedad en su conjunto pueda tomar conocimiento y pueda llegar a tener contacto directo con lo que es el derecho en sí. Bien, nosotros estamos con los doctores entonces de Pensamiento Penal para un programa y una columna que se inicia hoy cada 15 días. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? A ver. Bien, hoy vamos a tratar dos leyes provinciales. Sí. La ley número 7719, que es la que establece el procedimiento de requisa para personas en contexto de encierro, y la ley 7720, la cual va a llevar adelante Eugenia, que es la ley de requisa en vía pública, ¿no es cierto? Perfecto. También vamos a abordar un proyecto de ley que actualmente está en tratamiento en la Cámara de Diputados. El proyecto es de autoría de la diputada Celeste Segovia, y en el cual se establecen los requisitos para la requisa de personas trans, tanto en situación, en contexto de encierro, como en la vía pública. Bien. Tres temas de interés para el día de hoy. Si efectivamente. No, bien, tenemos que ir a una pausa enseguida nomás, pero antes quiero aprovechar también el momento para anunciar dos festejos que se acercan para este 8 de octubre. Primero tenemos con el DJ Iván Martínez un festejo donde vamos a bailar las cumbias viejas, la música de ayer, de hoy y de siempre, y será este 8 de octubre a partir de las 23 horas en Avenida en el Club Sarmiento de Avenida Alvear. Esto será para el sábado 8 de octubre, donde se acerca o donde nos vamos a bailar todos junto a Iván Martínez. Así que Iván, ahí vamos a estar para bailarnos las cumbias viejas, las que nos gusta a la gente de hoy y de siempre. Y también te sigo invitando para otro festejo también, porque quiero cumplir con todos. Te sigo invitando también para otro festejo porque se viene el estreno del primer disco de La Incendiada también, este 8 de octubre, también aquí en la Ciudad de Resistencia, con la visita de grupos musicales como Coco Gómez. Dos invitaciones espectaculares para este 8 de octubre. estos ojos, esta forma de mirar, esta poca paciencia y mi voz para cantar. Noche, a ver, 12 del mediodía con casi 16 minutos y estamos en este espacio de pensamiento penal, en la columna quincenal que comienza hoy y cada 15 días, valga la redundancia. A ver, ¿quién comenzamos? A ver, ¿qué tema? ¿Qué es esto de requisa que hablamos hoy? Bueno, para que la audiencia tenga conocimiento, ¿qué es una requisa? Uh-huh. Una requisa es un procedimiento, es una inspección, ¿no es cierto?, realizada sobre una persona o sobre las cosas de una persona con el objeto de encontrar algún elemento prohibido, por así decirlo, que sea objeto de delito. Claro, a ver. En criollo, es una inspección, ¿no es cierto?, realizada sobre la persona a los fines probatorios de encontrar algún elemento que sirva de prueba en la cual se pueda establecer algún hecho delictual. Uh-huh. Bien, ¿qué tema vamos a abordar hoy? Lo que vamos a abordar requisas en contexto de encierro para las personas que se encuentran dentro, en la órbita del Servicio Penitenciario Provincial. A ver, no son de presos, hablando son con, de, sí. Que hablando, o sea, en criollo, hablando hablamos criollo de presos. Para personas que están, ajá, que están presas. Sí, prohibido, sí, de su libertad, se dice, ¿no? Privado de su libertad. De privado de su libertad, ahí está, sí. Perfecto. Uh-huh. Bueno. Actualmente está vigente en la provincia la ley 7719, ¿no es cierto?, que fue sancionada el año pasado. Es una ley bastante nueva, en la cual se aborda el tema de cómo debe ser la requisa para las personas que están privadas de su libertad y para sus visitas, ¿no es cierto? Entendiendo que tienen familias que lo van a visitar, bueno, que también tienen que ser inspeccionados para evitar que ingrese algún elemento prohibido a la cárcel, al lugar de detención. Uh-huh. Bien, esta ley, como dije, que fue sancionada el año pasado, es una ley muy joven, está próxima a cumplir un año, ahora en noviembre, y establece cuáles son los principios básicos de la intervención. Uh-huh. El principio elemental de esta ley es que se respete la dignidad y el decoro de la persona. Es decir, no se puede hacer una requisa sin ningún fundamento o una hacerla porque sí. Tiene que haber un motivo. Cuando decimos un motivo, tiene que haber algún elemento que presuma que esa persona tiene algún elemento prohibido, que puede ingresar algún elemento que sea que no esté permitido. Bien, bien. Bien. Esta ley abarca lo que es requisas, registro y recuento de las personas que están privadas de su libertad. Establece tres modalidades de requisas, ¿no es cierto? Una modalidad que es superficial, ¿no es cierto? Uh-huh. Una integral, una semi-integral y la última es la integral. Establece también cuáles son las consideraciones cuando hay niños, niñas o adolescentes, ¿no es cierto? Entendiendo que también son sujetos de derecho y por lo cual no son pasibles de hacer cualquier tipo de procedimiento sobre los niños, niñas o adolescentes. Bien. Creo que sería importante, Roberto, que determinaras, digamos, qué significa una requisa. Sí. ¿Y en qué contexto, digamos? ¿Por qué haces la acotación de los niños, las niñas y los adolescentes? Porque muchas veces nos pasa que somos visita, ¿no es cierto? O vamos a visitar a algún ser querido que está prohibido. Que está privado de su libertad, uh-huh, y entonces para poder acceder, ¿no es cierto?, al lugar donde él está recluido, detenido, hay que hacer ciertos pasos, ¿no? Uh-huh. Y esos pasos implican pasar por un procedimiento que se llama procedimiento de requisa. Todas las personas que van a visitar a una persona que está detenida tienen que pasar por esa requisa. Y esa requisa es revisar a la persona que ingresa, sí, si no trae algún elemento cortante o algo por el estilo, ¿eso significa? Cualquier tipo de elemento que sea, sí, prohibido, decir, sí, ya sea sustancias prohibidas, uh-huh, algún tipo de elemento, ¿no es cierto?, algún tipo de arma, cualquier elemento que esté expresamente prohibido por las autoridades de esa, ¿no?, penitenciaría, de esa sería. Bien. Bueno, como dije y como Eugenia acotó muy sabiamente, hay tres formas, tres modalidades, ¿no es cierto?, de requisa. Vamos a hablar en primera medida de la requisa superficial. La requisa superficial es un palpado, sería lo que vendría a ser un cacheo superficial sobre la persona. Por supuesto, o sea, que si es policía al hombre y la mujer policía a la mujer. Se debe respetar la cuestión de identidad, ¿no es cierto? Claro. Si a las mujeres hay que tiene que ser ir una mujer policía, una mujer, y al hombre tiene que ser practicado por un personal de sexo masculino. Bien, ¿no es cierto? Bien. La segunda forma de requisa es la modalidad semi-integral. La modalidad semi-integral es similar a la superficial por cuanto se debe hacer un control sobre la persona, ¿no es cierto? Pero es un poco más profunda porque se revisa lo que es el calzado, ¿no es cierto? A ver si dentro del calzado o dentro de las medias o dentro de la ropa, de la vestimenta, hay algún tipo de estos elementos prohibidos. Y la modalidad ya integral, ¿no es cierto?, es la última instancia cuando hay signos evidentes o sospechas evidentes de que la persona a inspeccionar tiene algún tipo de sustancia o elemento prohibido. Exacto. ¿No es cierto? En este caso siempre debe ser respetándose la dignidad y con la mayor reserva posible. Y como ya dijimos, tiene que ser practicada por la persona del mismo sexo que va a ser requisada. Bien. Siguiendo con lo que establece la ley, ¿no es cierto? En el capítulo 2 se establecen los tipos de registro. A ver. Cuando hablamos de registro, es registro sobre las instalaciones o sobre las cosas. Es decir, sobre los pabellones, sobre las celdas, sobre los elementos de los enseres personales de las personas que están privadas de su libertad. Podríamos decir entonces que registro podría ser un sinónimo de revisar. De revisar. Bien. De revisar acá, en este caso, esos lugares. De revisar esos lugares. Lo que es el medio cotidiano donde se desarrolla la persona que está privada de su libertad. Perfecto. Entonces, a las personas se las requisa y a los lugares se los... Revisa. Registra. Eso me parece como que es algo importante como para destacar, digamos. Y que la gente está sabiendo, en la mayoría de eso, pero muchas quizás por ahí desconocen todos estos casos. Es así, Moni, sí, es así. Bien. Bueno, básicamente la ley establece dos tipos de registro, que es un registro general y un registro localizado, ¿no es cierto? Como bien lo dice cada palabra, un registro general es sobre el lugar donde está la persona, donde se desenvuelve la persona. Y un registro especializado es sobre algún elemento en concreto de que sea pertenencia de esa persona. Bien. Siempre con los fines de encontrar algún elemento que esté prohibido. ¿Qué pasa si encuentran? Y bueno, en el caso de que sea afirmativo, que se encuentre algún elemento prohibido, y bueno, se labran las actuaciones correspondientes, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la órbita del servicio penitenciario. ¿Y con esta persona qué va a pasar? Y bueno, son pasibles de sanciones, porque ellos están... al estar privado de su libertad, tienen que cumplir cierto régimen de conducta. Y bueno, en ese caso de que se encuentre algún elemento prohibido, se tiene que dejar debidamente acreditado qué es lo que se encontró, en qué lugar, en qué situación, a quién le pertenecía, o presumiblemente a quién le pertenecía. Y bueno, se inician las actuaciones administrativas correspondientes, que en forma posterior se elevan a la instancia judicial. Perfecto, bien. Entonces, dos cosas bien definidas quedan. El antes de entrar a un lugar donde está su familiar detenido, hablando en criollo detenido, esta persona antes de entrar debe ser palpeada, se dice, no revisada, sí, revisada por el personal de este lugar. El hombre, al hombre lo hace un policía masculino, valga la redundancia, y a la mujer, una mujer policía, valga la redundancia, para ver si no entra con algún elemento cortante o algo por el estilo para esta persona que está presa. Así, sí, no, perfecto, es así. No solamente que sea cortante, sino cualquier elemento. Elemento que, claro, que está fuera de lugar. Efectivamente. Y aclarar también que cuando vayan a visitar niños, niñas, adolescentes, ¿no es cierto?, menores de 18 años, siempre debe ser en presencia de una persona mayor. Siempre debe ser en presencia de la persona que acompaña a este niño. No puede, bajo ninguna circunstancia, ser revisado por el personal policial, sin la debida presencia de sus padres, claro, de su madre, de su padre, de la persona que le está acompañando a este niño, ¿no es cierto? Uh-huh. Y siempre en la modalidad superficial o semi-integral. Bien, bien. Hacemos una pausita y regresamos. Bien. Toda la información política. El dirigente Schmidt le pide al gobierno señales de que hay intención de recorrer un camino distinto. El representante marítimo e integrante del triunvirato de la CGT consideró que la reunión de ayer con ministros en la sede de la cartera laboral fue un buen encuentro. Schmidt, en Radio Mitre, destacó que en todo momento la conducción de la CGT había señalado que la definición o no del paro que avaló el Comité Central Confederal estaba sujeta a la respuesta del gobierno a las demandas. Economía. Avanzan las gestiones para restablecer la venta de carne argentina a Estados Unidos. El gobierno, con ese objetivo, enviará en noviembre una delegación para realizar la última etapa de autorizaciones, según aseguró hoy la Presidencia de la Nación en un comunicado de prensa. El secretario de Agricultura, Ricardo Negri, confirmó que los controles sanitarios de ambos países son equivalentes, lo cual favorece un eventual acuerdo. Deportes. Schwartzman fue eliminado en Chengdu. El tenista argentino quedó afuera del ATP chino al perder hoy en los cuartos de final con el búlgaro Grigor Dimitrov por 4-6, 6-4 y 6-3. Schwartzman perdió luego de 2 horas y 5 minutos con Dimitrov, un partido que le era favorable, ya que estaba al frente por 6-4, 4-3 y su servicio, cuando se quedó y dejó que el búlgaro ganara 5 juegos seguidos para quedar 2-0 al frente en el tercer set. Telam, toda la información. Continuamos en el mediodía de la radio, en este programa, en este nuevo espacio de columna de pensamiento penal. Cada 15 días ya van a estar con nosotros distintos abogados, también filósofos y entre otros que van a acompañarnos en el mediodía de la radio. Así que muy contentos. Seguimos con más pensamiento político. Bien, bueno, siguiendo con la normativa, una cuestión que se introduce en esta legislación es la parte de medidas y sanciones disciplinarias. A ver. Es lo novedoso. ¿Por qué? Porque anteriormente solamente estaban establecidos cómo iban a ser las requisas, los recuentos, los registros. Pero ante el incumplimiento por parte del personal penitenciario, no había ningún tipo de sanción explícita. ¿Qué hace el legislador? El legislador lo que hace es introduce un título aparte donde se establece medidas disciplinarias de dos tipos: apercibimiento y suspensión, que son mucho más leves que las que están dispuestas en lo que es en la órbita del Servicio Penitenciario Federal. ¿Cuáles son? ¿En qué consiste el apercibimiento y la sanción? El apercibimiento sería un llamado a atención al personal que incumple, y la suspensión, ¿no es cierto?, es la privación temporal para poder trabajar y desempeñarse también en contacto con las personas que están privadas de su libertad. Esa es lo novedoso y lo que viene a completar la ley de requisas. Pero la realidad, ¿no es cierto?, tenemos una realidad que es bastante demandante, y para ponernos a consideración y para ponerlo a la actualidad de lo que exige la sociedad, actualmente está en tratamiento un proyecto de ley en la cual se establecen el procedimiento de requisa y ve su médico para personas trans. Esto viene a complementar la ley de requisas, viene a reforzar lo que ya estaba y sobre todo viene a ampliar los derechos de las personas trans, que es algo muy importante. Bien, este proyecto de ley, que actualmente se está debatiendo en la legislatura, ¿no es cierto?, está en comisiones, tiene el número de proyecto de ley 1493 del 2016. Como ya mencionamos, es una iniciativa de la diputada Celeste Segovia, ¿no es cierto?, quien se encuentra comprometida con esta situación. Y sobre todo, lo importante a destacar es que este proyecto es el resultado del consenso de todos los sectores, ¿no es cierto?, del colectivo de las personas trans, ¿no es cierto?, que manifestaron su apoyo a este protocolo, y también de otros organismos, entre los cuales por ahí Eugenia puede colaborarme porque no, tiene un poquito más conocimiento de quiénes son los que dieron su visto bueno. Bien, sí, doctora. Sí, el proyecto de ley al cual hace referencia Roberto, que es de autoría de la diputada Celeste Segovia. Que es autoría de la diputada provincial Celeste Segovia, así que está registrado bajo el número 1493/16 y se llama Procedimiento de Visum Médico y Requisas de Personas Trans en el ámbito del Servicio Penitenciario y de la Policía de la Provincia del Chaco. Uh-huh. Este proyecto, como bien señala Roberto, viene a es el hermanito mejorado, por llamarlo de alguna manera, de la 7719. Perfecto. Porque como bien comentó Roberto, cuando detalla la 7719, no se preveía qué iba a pasar con las personas trans al momento de la requisa. ¿No es cierto? Es algo que había quedado como ¿cómo va pendiente. A ser eso? Claro, ¿cómo va a ser, había quedado va a ser también esta persona trans? Si es mujer trans, irá con una policía mujer con una policía femenina. ¿Cómo va a ser eso? Porque ahí se quiere decir, doctor. El proyecto lo que establece, Moni, en ese caso, sí, ¿no es cierto?, es que la persona tiene derecho a elegir. Ah, bien. El sexo, en el caso de trans. Tiene aclaramos. Derecho a elegir, sí, en el caso de que sea la persona a ser requisada, uh-huh, una persona trans, tiene derecho a elegir el sexo, ¿no?, de la persona que va a efectuar ese procedimiento. Uh-huh. O sea que perfectamente puede elegir ser requisada por un varón o ser requisada por una mujer. Bien. Es opcional entonces. En este caso sí, por eso es que el proyecto de ley prevé equipos mixtos para uh-huh llevar adelante, ¿no es cierto?, estas prácticas. Bien, ahora más claro. Bien, sí. Seguimos, doctor. Bien, bueno, muy bien lo explicó Eugenia, ¿no es cierto? Y agregar solamente que este proyecto, como ya dijimos, siempre lo que pretende, o sea, lo que pretende el legislador es respetar la dignidad de la persona que va a ser requisada, ¿no es cierto? Uh-huh. Garantizándole que en cualquier momento la persona puede solicitar que sea requisada hasta cierto punto, o sea, no se lo puede obligar a si la persona no quiere desnudarse en forma integral. Uh-huh. Dale. ¿No es cierto? Siempre se debe respetar el pudor y sobre todo reservarla a la persona. Uh-huh. Y el contacto que tiene que tener la persona que requisa a otra persona trans siempre es la relación médico-paciente. Así que eso es importante destacar, uh-huh, por cuanto a la reserva de la requisa y sobre todo al trato que se le debe brindar. Bien, acá se habló de la visita a un lugar donde alguien está privado de su libertad, tanto para una persona común como todos y una persona sin discriminación trans. Dos cosas diferentes. Claro, en realidad lo que plantea la 7719, que sería, sí, como lo más importante de lo que viene marcando Roberto, es la 7719 nos viene a hablar a nosotros, a los chaqueños, y nos viene a decir cómo son las requisas que se hacen a los internos, o sea, aquellas personas que están privadas de su libertad dentro del ámbito del territorio de nuestra provincia, y a su vez también dice, detalla, cómo tiene que ser el procedimiento de la persona que va a visitar a un ser querido que está privado de su libertad. Plantea o contempla ambas posibilidades. A su vez, ¿no es cierto?, el protocolo al cual hacemos referencia, autoría de la diputada Segovia, viene a detallarnos, ¿no?, el supuesto de aquellas personas trans que tienen que ser revisadas, ¿no es cierto?, cuando van a ingresar a un establecimiento del servicio penitenciario o cuando van a ingresar a un centro de detención dependiente de la policía del Chaco, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esa primer revisación médica a la cual van a ser sometidos? Y además, en el caso de que deba buscarse algún objeto de los prohibidos que mencionaba Roberto, ¿cómo esa requisa también se tiene que efectuar? ¿Se tiene que efectuar? Sí, la ley faculta a que se efectúe en determinados supuestos. Debe efectuarse o debe realizarse de tal manera que la dignidad de esa persona no sea comprometida. O sea, no es fácil, Mónica, que revisen tus ropas o que te palpen. No es algo fácil. Entonces debe ser hecho con prudencia, debe ser hecho con amabilidad, debe ser hecho de tal manera que el cimbronazo sea lo menos posible, que sea pequeño, digamos, para no generar, ¿entendés?, una situación de, bueno, sobre que me revisan y no puedo evitar esto, ¿no?, lo hacen de mala manera. Perfecto. Sí. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del proyecto de ley, es un proyecto, todavía no ha sido sancionado, no tiene fuerza de ley, es que los lineamientos básicos que lo rigen, ¿no es cierto?, serían los siguientes, ¿no? Se garantiza a la persona un momento de intimidad para que retire su ropa de vestir y se coloque una bata médica. Y se le va a explicar, ¿no es cierto?, a la persona a revisar el objeto del procedimiento, ¿no? Y tiene que respetar determinadas cuestiones cuando hablamos de personal médico, ¿no? Se le va a solicitar que descubra las partes de su cuerpo, a la persona que va a ser requisada, a la persona trans, ¿no?, para llevar a cabo la revisión. Y en ningún caso podrá solicitarse a la persona, que es lo que hacía referencia a Roberto, un desnudo completo. ¿Está? Sino solo a través de pasos secuenciales según la relación dinámica médico-paciente. O sea que la persona que va a ser requisada va a ir descubriendo las partes de su cuerpo que se le van solicitando de a poco. ¿Está? Para no pasar por esa cuestión de la violencia absoluta que implica quedar desnudos frente a otro, ¿no? Claro. De manera abrupta. Bien, hablamos siempre tanto para el hombre que para la mujer. Estamos hablando en este caso puntual, estamos hablando de para personas trans. Bien. Para personas trans. Bien. Sí. Muy bien, muy clara la explicación brindada por Eugenia, ¿no es cierto? Y sobre todo hacerle llegar a la audiencia lo importante que es contar con este tipo de legislación. Sí, totalmente. La provincia del Chaco es una de las provincias que tiene legislación de avanzada en materia de derechos humanos, porque esto entra en la órbita no solamente de la legislación penal, sino también en la órbita de lo que es derechos humanos, que es el derecho que nos corresponde a todos por el simple motivo de ser personas. Bien, hacemos una pausa comercial, creo que tenemos, y regresamos.